dos sombras siguen mis pasos, que atrás yo dejo en la vida, me sigue la sombra tuya, muy cerquita de la mía. Quererte a ti ya no puedo, no sé qué vienes buscando. Yo sé que nada te debo y me estás martirizando. Yo sé que nada te debo y me estás martirizando. ¿Para qué sigues mis pasos? Porque me sigue tu sombra. Si solo fui tu fracaso, porque me buscas ahora. Yo sé que si te recuerdo es porque ayer te quería, pero de ese amor perdido solo hay tu sombra y la mía. Pero de ese amor perdido solo hay tu sombra y la mía. Amor quedó en el pasado y algo de ti me persigue. ¿Para qué sigues mis pasos si amarte ya es imposible? Quererte a ti ya no puedo, no sé qué vienes buscando. Yo sé que nada te debo y me estás martirizando. Yo sé que nada te debo y me estás martirizando. ¿Para qué sigues mis pasos? Porque me sigue tu sombra. Si solo fui tu fracaso, porque me buscas ahora. Yo sé que si te recuerdo es porque ayer te quería, pero de ese amor perdido solo hay tu sombra y la mía. Pero de ese amor perdido solo hay tu sombra y la mía.